juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Como decíamos ayer, en el marco de una actividad creciente que nos exige cada día mayor concentración, más esfuerzo y a todos nosotros más compromiso. Esta semana viene con elementos, cargada de elementos importantes. Por un lado, sigue en crecimiento el trabajo en todos los niveles en la recolección de firmas. Barriadas, puestos fijos, ferias, recorridas por lugares de trabajo. Esta campaña, que además tiene a nivel de la gran prensa solo campaña en contra. Pocas veces se ha visto algo así, porque solo campaña en contra. Es gratificante, estimulante ver cómo crece desde abajo. Y cómo cada puesto de recolección de firmas se transforma también en un punto de discusión y de debate político con la gente, con nuestro pueblo, que pregunta, que cuestiona, que apoya. Es realmente una etapa para todos nosotros de un gran aprendizaje, pero que también exige de todos nosotros dar un paso en fortalecer y crecer en organización. Por eso decíamos, esta semana viene ya con una carga importante de trabajo organizativo y político. Por un lado, el sábado y domingo que viene, el campamento de la juventud del 26 de marzo. No ocultamos nuestra alegría cuando hablamos de la juventud del 26, porque sentimos un orgullo, un sano orgullo de estos jóvenes. Ya he contado las experiencias en la recolección de firmas, en las reuniones. La verdad que hay allí un conjunto de jóvenes, algunos muy jóvenes, que han encontrado un camino de hacer que valga la pena vivir creyendo y luchando por un sueño, ¿verdad? Eso que esta sociedad le quita a nuestros jóvenes, eso de lo que los priva, que los condena a la soledad, al aislamiento, a la desesperanza, a no tener raíces en nada, ¿verdad? Ahora es todo lo fugaz, lo efímero, lo inmediato. Y ver un grupo de gurisas y gurises que hablan de la educación, que hablan de la seguridad social, que sueñan con un mundo más justo, que quieren conocer la historia. Bueno, eso la verdad que es el mejor premio para cualquier militante que aspira a construir justamente una sociedad mejor. Pero bueno, sábado y domingo el campamento de los jóvenes, estaremos visitando ese campamento. El sábado a las 4:30 de la tarde está el plenario de la agrupación Villa Española. Esto es una reunión abierta a todos los compañeras, compañeros, vecinas, vecinos que quieran informarse, conocer. Allí el contacto es la compañera Dilia. Mañana vamos a pasar también el teléfono de la compañera. El sábado también, a las 18:30, tendremos la reunión plenaria con todas las compañeras, compañeros de la zona, de las distintas zonas de Camino Maldonado, desde La Curva hasta Villa García. No nos han dado todavía el lugar de la reunión. Ahí el contacto es el compañero Enrique Molina. Quienes nos están escuchando y han participado alguna vez en las actividades nuestras, Enrique lo conoce todo el mundo, así que en cualquier cosa se contactan con Enrique. Son muy importantes estas reuniones porque son preparatorias del plenario nacional del 16 de marzo, pero además son el punto de partida en muchos lugares para el arranque de todas las campañas que tenemos este año. En todos estos lugares ya los compañeros están con la papeleta, la mesita, la bandera y la papeleta en plena actividad. Pero ahora se trata de dar un paso más en esta actividad y por eso es que le damos tanta importancia a esto. Y la semana que viene ya arrancamos el martes 27, será la reunión en La Teja, Paso Molino, en el Club Universal, consiguen los compañeros allí, vamos a tener esa reunión plenaria, la convocatoria, también están invitando a los compañeros, por lo que me decían ayer, van a invitar a compañeros de Paso de la Arena. Y después seguiremos informando de las distintas reuniones. Y en el plano político nacional, yo lo voy a aburrir a ustedes, pero cada vez el debate más superficial y más abajo. Estamos en una etapa de gobierno inaugurador. El presidente Lacalle no está mucho en la torre ejecutiva, pero digo porque mete carretera abundante e inaugura todo lo que se le pone adelante. Inaugura el carnaval de Melo, va para el carnaval de Artigas, 5 casas en un pueblito de Tacuarembó. Ayer inauguró un centro cívico importante en Casavalle, promesa electoral que demoró 4 años en concretarse, transformada también en un acto partidario. Entonces esto enciende todas las alarmas y el griterío. Ahora, 4 años de gestión de gobierno y decimos los problemas de fondo, los que hacen a la vida concreta de todos nosotros, el trabajo. Ayer hablamos de la salud. Hoy vamos a repasar algo el tema vivienda, la educación. Aparte de los títulos de transformación, de ahora, ¿cómo es que le dicen? El hogar tuyo. De verdad, ¿qué cambió? La verdad es que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque si vos no cambiás los ejes que determinan el modelo económico vigente, no va a haber posibilidad de resolver estos problemas que planteamos nosotros. Y seguirá habiendo. Ayer hablaba del tema de los medicamentos, después escuché a Cipriani que dice que no es que falten medicamentos, sino que cambiaron el sistema informático. Mire, vaya y pregunte y le van a decir que hay informático, pero no hay medicamentos. Que antes se tiraban porque estaban vencidos, sería terrible si eso pasaba, terrible. Ahora es terrible que no haya. Para una población que lo precisa y que además acude a salud pública, porque ayer lo decíamos, la salud es un derecho humano esencial. Pero 4 años, casi 5 de gobierno, ¿dónde están las 50.000 viviendas? ¿Dónde están? Se van inaugurando de 40, de 50. ¿Dónde están las 50.000 viviendas? ¿Bajó la cantidad de uruguayos que viven en asentamiento? No bajó. Se incrementó. ¿Bajó la cantidad de uruguayos que viven en la calle? No bajó. Se incrementó. Los problemas de fondo siguen porque al no haber una política de generación, de inversión pública pensada en la generación de empleo digno y que a su vez esa inversión pública apunte a resolver los problemas de la gente, no hay vuelta. El domingo con Carlos hablamos del tema de la vivienda. Y este es uno de los ejemplos más brutales. En los gobiernos de frente se inventó el plan de vivienda de interés social. Un plan, que lo decíamos el domingo, hecho a la medida de los inversores y los especuladores inmobiliarios. Se dijo que no, que se repoblaba el centro, que se recuperaban zonas, bla, bla, bla, bla. ¿El gobierno invirtió plata? Sí. Sí, porque dejó de recaudar el IVA, el ITP, otros impuestos que son exonerados para estas viviendas que se llamaban viviendas de interés social, que cuesta un monoambiente $70.000 y que el 70% de estas viviendas han sido comprada como forma de inversión inmobiliaria, especulación inmobiliaria. No fueron compradas, con el precio que tienen, imagínense, para los sectores que precisan vivienda. ¿Y cambió este gobierno lo que venía de atrás? No, le cambió el nombre. Pasó a llamarse Plan de Vivienda Promovida. ¡Pum! Si será promovida. Y siguió incrementándose la inversión en esta vivienda de especulación inmobiliaria y siguió ausente la inversión pública en lo que tiene que ver con la solución del tema de vivienda. El dato que manejamos nosotros, que creo que fue el último año del gobierno de Frente, se dejó de el gobierno resignó como 800, 900 millones de dólares por lo que resignó de recaudar en estos proyectos. Si esa plata la hubiéramos invertido en vivienda, ya se estaría notando el cambio en esa realidad. Y como estas cosas no están en el debate, nos toca a nosotros desde la izquierda colocar estos temas en el debate. Y colocar los temas, además, no en el aire, sino con propuestas concretas, porque de esto que estamos hablando, generamos proyectos de ley que se debatieron, que se encajonaron, pero fundamentados, y además cada proyecto que nosotros realizamos fueron construidos con el respaldo, con el apoyo y la participación de trabajadores y de organizaciones, en el caso de la vivienda, de organizaciones que luchan por la vivienda. No nacieron de un laboratorio en la estratosfera, nacieron de la lucha de nuestro pueblo. Ese es el papel de la izquierda, ese es el papel que nos toca a nosotros en esta etapa de la campaña electoral, colocando los temas de fondo en el debate. Obviamente, el de la seguridad social. Hoy tenía que responder algunas cosas del ministro Mieres, pero en realidad se me ha ido el tiempo en otras reflexiones. El ministro Mieres sigue en su papel lamentable de espadachín fundamental de una privatización de la seguridad social infumable, que no tiene el respaldo de nadie, y obviamente lo mandan a hacer el trabajo más duro, ¿no? Ministro con poco voto, hay que pagar esa cartera, dando una batalla a favor del sistema financiero y de la privatización y de la quita de derechos de los trabajadores. Entonces, tema de fondo, el tema de la seguridad social. Pero también queremos discutir los temas internacionales. Queríamos ya desde ya arrancar a la convocatoria, sumarnos a la convocatoria de la gran marcha que va a haber el 29 de febrero, en solidaridad con el pueblo, con la lucha del pueblo palestino y condenando el genocidio que está perpetrando el gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Entonces, esos temas en el debate, no hay en el Parlamento una media hora previa para plantear el tema Palestina, no hay nadie que levante esa voz. Yo recuerdo cuando íbamos a asumir el periodo pasado, el compañero Mació nos planteó la posibilidad de que en nuestra banca, ahí en donde sentamos, tuviera la bandera palestina. En otro momento, hoy la verdad que sería realmente justo colocar esa bandera para que también en el Parlamento uruguayo golpeara la conciencia, por lo menos a algunos les tocarán la conciencia, tanto silencio y tanta complicidad. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo. La convocatoria a organizarnos, a reunirnos, a planificar, a salir al encuentro de nuestro pueblo, a salir con las firmas, pero también a salir con nuestro mensaje y con nuestra propuesta. Necesitamos crecer en militancia, en apoyo político y también en las elecciones precisamos crecer en apoyo electoral para poder seguir creciendo y avanzando en la construcción de una verdadera alternativa de izquierda. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Y el domingo, 9:30, nos reencontramos en la audición del 26 de marzo.